Yo soy Marta Currao, soy profesora de historia, trabajo en escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en este caso me voy a referir a cómo estamos trabajando el Bicentenario en la escuela número 6 del Distrito 21, Escuela de Reingreso. Este año tan especial para la Argentina, nosotros desde la escuela queremos hacer un recorrido por la historia de estos 200 años. Siempre viene bien hacer un recorrido por la historia para poder entender por ahí lo que nos pasa en el presente. Y más allá de esta recorrida, a través de ver personajes, hechos, elementos culturales que están expuestos en un mural, en un gran mural que hicimos en la escuela, les decía, más allá de esto, la idea es reivindicar a toda la gente que hizo patria y que de alguna manera fue forjando a través de los hechos, repito, y de los elementos y de las cosas que nos han pasado, estos personajes fueron forjando nuestra identidad, nuestra argentinidad, y por ahí reivindicar, sobre todo que a los chicos les quede que estos hombres que hicieron la historia luchaban por ideales, luchaban por la libertad, lucharon por conseguir derechos, lucharon por conseguir leyes mejores, leyes que por ahí hasta principios del siglo XX no existían. Por ahí reivindicar todo eso, reivindicar todo lo que ellos han pasado y han tenido que ir superando para que hoy y en el futuro Argentina pueda gozar de las pequeñas cosas que se fueron logrando y de las grandes cosas que se fueron logrando también. Para terminar, yo me quedaría con una frase que está expuesta y que la vamos a trabajar durante todo el año, que es: si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el dogma de la igualdad. Esto no lo digo yo, por supuesto, lo dijo Mariano Moreno en el año 1810. Mariano Moreno, que es la figura motor de esta Revolución de Mayo, de la que hoy se cumplen 200 años y que estamos todos felizmente festejando.